Fanny, ¿y a Federico a dónde está en este momento trasladado? Sé que ahora lo han llevado a declarar, pero lo han tenido en la comisaría 17 de acá de La Valle. ¿Cómo lo han tratado a Federico? ¿Tenés noticias de cómo está su salud? Sé que no ha querido comer, así que le han llevado igual algo para que tome, pero Federico está muy nervioso. Anoche logré hablar un minutito con él y lloró simplemente porque nos extraña a los niños y le da mucha bronca que mientan y con una mentira tan estúpida él tenga que perder su libertad y nos hagan tanto daño porque nos han destrozado a la familia. Claro, además está toda la familia implicada en toda esta situación, ¿eh? Toda la familia. La verdad que es terrible. Yo digo, ¿cómo puede ser, Dios mío, que estemos como si fuésemos unos delincuentes? Y jamás hicimos daño. Y todo aquel que nos conoce sabe que nosotros hemos trabajado siempre. Federico es una persona muy honesta. Federico jamás le hace daño a alguien. Y no sabes, el Federico, a quien le preguntes, él siempre ha trabajado, siempre. Y yo a la par de él, desde que estamos casados. Y escuchar que tenemos millones y que tenemos tantas cosas, yo digo, por favor, ¿dónde? No tenemos nada, vivo, ni siquiera una casa tengo, y eso que la Tupac entregaba cada casa. Yo no tengo dónde vivir, vivo en la casa de mi mamá. Y por eso me da tanta bronca, es una casa humilde y no tengo nada. Ahora menos, porque ni siquiera vamos a tener para comer con mis hijos. Y también Fanny pensaba, digo, ¿no? Porque con toda esta persecución, ¿no? que han generado, con todo esto que tan terrible que están haciendo con Nélida y todos los familiares, Federico era en realidad el único que estaba libre y un poco hacía comunicaba, ¿no? Entre la familia. Sí, eso. Federico era el nexo que teníamos, claro, en la familia. Era el pilar que nos quedaba porque él era el que se ocupaba de que no nos faltara nada, que no le faltara nada a sus hermanos, ni a sus papás, ni a nosotros. Él era el que se ocupaba de hacer todo el tema que necesitaba el abogado. Es como que tenían que bajar al Federico porque se estaba moviendo demasiado. Es lo que sentimos nosotros. Bueno, ¿y ahora qué expectativa tienen para esta audiencia que se está desarrollando en tribunales respecto a la validez de todo lo actuado por la fiscal Chávez? Mira, primero, yo soy una persona de mucha fe, entonces yo digo, si Dios existe, la verdad tiene que salir a la luz, porque es increíble, a veces te da hasta risa escuchar las mentiras que dicen de nosotros, es increíble la verdad. Así que confío mucho en mis abogados porque nos han defendido muy bien. Y porque la verdad que a pesar de tanto miedo y tantas cosas, tanto dolor, humillación y todo, sí, tenemos la conciencia muy tranquila y eso nos da mucha paz, así que tengo mucha fe. Bueno, Fanny, te agradecemos muchísimo, esperemos que salga todo favorable para ustedes, seguramente ya entre hoy o mañana ya tengamos noticias sobre la audiencia y bueno, y también que se pueda esclarecer, ¿no?, la situación de Federico y importante, ¿no?, todo esto que seguramente van a estar denunciando con la violencia en la que fue detenido. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar, porque yo digo, nadie sabe la situación que nosotros estamos pasando, todos piensan mal de nosotros, todos creen lo que dicen los medios, pero en realidad nadie se pone a ver cuál es la verdad. No, muchísimas gracias a ustedes. Para cuando quieras, para eso estamos. Te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Abrazo fuerte. Chau.